birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a Rutas Enemigas número 504. Como siempre ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales de divox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9 de la noche, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7 y en Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn, a través de internet, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. El programa de hoy, este 504, es un programa un tanto especial porque aparte de música, como no, pues vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad vecinal y ecologista aquí en la ciudad de Toledo. Se trata, ni más ni menos, ni menos ni más, que del proyecto de la construcción de un macro hotel junto al puente de la Cava, al barrio de la Cava de aquí de Toledo, al lado del río. Para hablar de ello, para ver todos los factores y toda la contestación que está teniendo este proyecto, pues tenemos aquí en el estudio de Onda Polígono a cuatro miembros de la plataforma No al Hotel de la Cava. Miembros de cuatro organizaciones de las que forman parte de esta plataforma, y voy a pasar a presentarlos antes de presentar la canción con la que hemos arrancado el programa. Por un lado tenemos a Alfredo, de la Asociación de Vecinos de la Cava. Hola. Hola, buenas tardes. Alejandro, de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Muy buenas. Hola. Tardes. Muy buenas tardes. Gregorio, de la SEO Beer Life Toledo. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Espérate que tú... Ahora. Buenas tardes. Ahora sí. Y de Sira, de ARBA, Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Toledo. ¿Qué tal? Hola, buenas. Bueno, pues con ellos hablaremos largo y tendido del asunto. Y lo primero, pues presentar la canción, que la música que vamos a poner hoy va ad hoc del asunto. Canciones sobre pájaros, sobre aves, sobre flora y fauna y sobre ecología así en general. La primera, la que ha sonado, es de los inefables Fab Four de Liverpool, los Beatles, con su Blackbird, incluido en el White Album, noveno disco de estudio de la banda, del 68, el doble disco Tras Revolver, mi preferido, de los Fantásticos 4 de Liverpool, y esta canción, Blackbird, Mirlo, en castellano, está incluida en la cara 2 del disco 1. Una canción de Paul, ahí podemos escuchar su voz, su guitarra y sus pies contra el suelo, y también el sonido de los pájaros, de los mirlos, extraído de la colección de efectos sonoros de los estudios de Abbey Road. También hay una doble, hay un doble sentido en esta canción, no solo habla de mirlos, sino que también pues habla de la discriminación racial en los Estados Unidos. Vamos al lío. Lo primero, presentar un poquito a la ciudadanía de Toledo, que no está muy al tanto del asunto, y a los que son de fuera, que nos escuchan, por ejemplo, desde Granada o desde Asturias, sobre qué está pasando en el barrio de la Cava con este macroproyecto, con este macrohotel que quieren construir. ¿Quién se arranca? Alfredo. Bueno, buenas de nuevo. Sí, bueno, como dices, se trata de un proyecto que en principio es el PERIM, que es el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora de la Ordenación Estructural Detallada del Puente de la Cava. Todo ese título tiene, tan largo. Y lo que tiene esto en definitiva, para que nos entendamos, es un sistema o una herramienta urbanizadora de las ciudades, en este caso de aquí de Toledo. Esta herramienta lo que pretende es mejorar, obviamente, el espacio no urbanizado aún y unir y dar vida, se supone, a ciertas zonas. Lo que nosotros creemos es que, obviamente, un PERIM debería de utilizarse de otra manera, debería de ubicarse en otro lugar y no debería esconder detrás la construcción de un gigantesco hotel, ¿no? Que es lo que esto nos trae, ¿no? Esto es un proyecto de hace tiempo, de incluso 2005, incluso antes, y bueno, no sé si enrollarme mucho más. Creo que lo que ocurre aquí es que en esta zona, en esta parcela, que no está bien definida tampoco en cuanto a linderos y propiedades, lo que sí que se sabe es que dentro de esta zona, que es donde se ubica el PERIM, existe una parcela privada de 10.500 metros. El PERIM en sí tiene unos 20.000, con lo cual es la mitad. Y entonces, pues nada, la propiedad de la propiedad privada de esta parcela, pues propone este PERIM, obviamente por intereses particulares, ¿no? Ni más ni menos. Y entonces la mala suerte que tiene es que su parcela está ubicada junto al río Tajo, en la ribera, y es una zona donde va a ser imposible construir, sin duda. Y bueno, no sé. ¿Imposible? ¿Quieres detallar algún detalle de por qué es imposible? Bueno, nosotros alegamos en nuestras alegaciones que ya están en poder del ayuntamiento y esperamos que se informen. No sé, a ver si no tardan mucho. A nosotros, desde luego, nos dejaron, por cierto, esto entre comillas, un paréntesis. Nosotros las alegaciones solicitamos una ampliación de plazo que se denegó sin justificación, aunque bueno, la única justificación que se alegó el ayuntamiento es que podía dañar los derechos de terceros. No sabemos ni qué derechos ni a qué terceros se refería. Y entonces, como digo, ya está en su poder las alegaciones y esperamos que las informe pues cuanto antes. Digo que no va a poder construir porque obviamente la plataforma se ha posicionado en contra de la construcción de este hotel y del PERIN en general. Y leyendo las alegaciones y bueno, lo que vamos a comentar aquí, pues yo creo que queda claro que la edificación, construcción y urbanización en ese ámbito pues es imposible, ¿no? Yo creo que durante la conversación nos iremos dando cuenta. Iremos desgranándolo ahora poco a poco, ¿no? La plataforma No al Hotel de la Cava está compuesta por varias organizaciones. Aquí hemos dicho cuatro, pero hay más, ¿no? Creo que está... A ver, la, sí, bueno, hay distintas opciones. Aquí tenemos la Federación de Vecinos, ¿no? La Federación de Vecinos, el Ciudadano, está también constituyendo la perteneciente a la plataforma. Y si te digo la verdad, bueno, está ARBA, que tenemos aquí a Sira, está SEO Birlive, la plataforma en defensa del Tajo. Y si me ayudan los amigos y compañeros, porque no recuerdo ahora quiénes más estamos ahí. Ecologistas en Acción. ¿También? Ecologistas en Acción. Está también la plataforma Toledo. Ah, sí, Patrimonio Sociedad y Cultura. Sociedad y Cultura, sí. Antonio Zárate como cabeza visible. Sparvel también está. Sparvel también está. Sois varios. 9 en total. 9 colectivos ciudadanos y vecinales que estáis en esta lucha. La plataforma se organizó, vamos a poner un poco de historia a la plataforma en sí, se organizó directamente, o sea, fue iniciativa de alguna de las organizaciones y luego se fueron adhiriendo, se formó ya, se constituyó ya con todos estos grupos, ¿cómo se desarrolló el asunto? No, bueno, en un principio, pues, en un principio estábamos un poco en contacto, nos conocemos aquí en Toledo un poco, y sí que sabíamos de la problemática cuando surgió y se puso otra vez sobre la mesa el proyecto, se puso otra vez sobre la mesa cuando políticamente se llevó a pleno, digamos, el volver a arrancar este intento de construcción, de urbanización. Y bueno, al enterarnos, pues hablando con estas otras organizaciones y asociaciones, no es que hiciéramos la plataforma inmediato, sino que bueno, cada uno pues iba aportando ideas y puntos de vista. Y también sabíamos que más pronto que tarde iba a comenzar iba a salir a información pública para poder ejercer el derecho a alegaciones, y en ese ámbito pues estábamos en contacto y hablando sobre este tema. Fue ya casi pues una vez que hemos presentado alegaciones, ya que las alegaciones las hemos presentado individualmente, no la plataforma como tal, sino cada asociación que la conforma ha presentado sus alegaciones particularmente, y posteriormente nos hemos unido ya, digamos, más oficialmente configurando la plataforma. Uh-huh. O sea, por poner un símil, una metáfora fluvial, afluentes que se han ido uniendo al cauce. Ya que estamos hablando de aguas, pues vamos a poner otra canción, si os parece. En castellano, en español esta vez. Camarón de la Isla. Año 1981, saca el disco Como el Agua, junto a Paco de Lucía, y de este disco vamos a escuchar pues la que da título al LP, Como el Agua, un tango. Y donde Camarón utiliza el agua como metáfora del amor, su pureza, su carácter sanador y limpiador del alma. Escuchemos a Camarón, al más grande. Thank you. yo te sé mi brazo al hombro. Si lo quieres y tú fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Sonaba Camarón de la Isla con ese Como el Agua. Seguimos con la plataforma del Gran Hotel de la Cava y ahora vamos a desgranar, como hemos dicho, como ha dicho antes Alfredo, las distintas alegaciones, los distintos puntos de vista de las organizaciones que están aquí presentes. Y vamos a empezar por Sira. ¿Te ha tocado? No me ha tocado. Nada, ¿qué opina ARBA? ¿Qué ha alegado ARBA en esta, en esta etapa del proceso? Pues desde ARBA opinamos, como no puede ser de otra manera, que es una aberración ambiental. Consideramos que es una aberración ambiental de primeras por cómo lo tratan en el PERIM, el tema de la vegetación. Realmente son dos párrafos inexistentes de información real. Y nada, nuestras alegaciones han versado sobre todo en eso, en analizar en condiciones la vegetación que hay en la zona y en demostrarles el valor real que tiene esa vegetación. Con esos análisis que os han aportado, ¿qué podemos encontrar ahí de especial protección desde vuestro punto de vista? Es el mejor bosque de galería, el mejor conservado que tenemos en las riberas del Tajo a su paso por la ciudad de Toledo. Y en él se encuentran distintos hábitats que son de interés especial y que aparecen inscritos en la Ley 999 de Conservación de la Naturaleza, están protegidos por la Directiva Hábitat o son hábitats, eso como hemos dicho, muy importantes o muy frágiles. Entonces consideramos que son razones de peso, con bastante peso, como para que ese hotel o ese proyecto no se lleve a cabo. ¿En ningún otro lugar de la Ribera del Tajo que hay en la ciudad se encuentra algo parecido a lo que hay en esa finca? Como, ¿no?, ese bosque de galería, no. Y aparte de... Bueno, a lo mejor me estoy adelantando la pregunta. Pero bueno, como lo vi el otro día, no sé dónde fue. Alguien lo rebotó en su estado de WhatsApp. ¿Hicisteis, ARBA, un paseo por allí, por la zona afectada? ¿Cómo se desarrolló? Que danos tus impresiones. Pues, sinceramente, fue bastante bonito, porque esperábamos menos afluencia de gente. En la lista apuntados había como 18 o 20 personas como mucho. Se presentaron allí 30 personas con muchísimo interés por conocer el proyecto del hotel y de conocer la zona afectada. Y cuando se les mostró el verdadero valor ecológico, el verdadero valor natural que tiene esa vegetación, se quedaron asombrados, porque no habían sido conscientes, aun pasando por allí 1.000.000.000 de veces, no habían sido conscientes de esa cantidad de vegetación y de esa importancia que tenía. Bueno, ahora vamos con Gregorio, con Goyo. ¿Qué tal? Hola. Pues ahora lo mismo que le preguntaba Sira, desde SEO BirdLife Toledo, ¿cómo os habéis planteado la respuesta a este pairing? Sí, pues igual, consideramos que es un auténtico despropósito medioambiental. Es una zona con mucha biodiversidad. Hay, pues por aportar un dato, en una plataforma de ciencia ciudadana que se llama bir.org, pues están registradas 79 especies en lo que va de año de aves. Estoy hablando solo de las aves que ve la gente, ¿no? El Perín limita justo, la zona del Perín limita justo con una isla que se llama, llamamos la Isla de las Aves, donde hay una concentración enorme de aves, que además sirve de lugar de anidación para ellas, con lo cual es una zona especialmente sensible. Y pues si fuera poco, la mayoría de las aves que hay por allí pues son de interés especial, la mayoría, y hay algunas que incluso son vulnerables, ¿vale? O sea que por ley todo eso exige que se la moleste lo menos posible. No pueden meter maquinaria al lado metiendo ruido, ni explotar un hotel, ni nada de eso, ¿no? Entonces las alegaciones de Sober Life van un poco en el mismo sentido que las de Arba, de exigir una evaluación de impacto ambiental que no existe en el proyecto. En el proyecto, leo textualmente, dice que hay fauna no especialmente significativa. Eso lo he leído yo, sí. Y determinadas especies de aves acuáticas. Eso es la evaluación de impacto ambiental que hace el proyecto, ¿no? Es algo completamente absurdo y que evidencia un desconocimiento total de lo que hay por allí, ¿no? En la ruta que comentabas del domingo pasado hubo un par de puntos de observación también de Sea Bird Life, y en el ratito que estuvimos allí vimos casi 20 especies de aves sin investigar mucho, vamos. O sea, sí, que sí. Cualquier toledano que se dé una vuelta por la senda, que se asome al Puente de la Cava o al Puente de Polvorines, pues puede comprobar que hay mucho pájaro por allí y que es algo que hay que conservar, porque realmente algo así no se ve en casi ninguna ciudad de España, en un núcleo urbano. Sí, es cierto. A tenor de lo que habéis dicho los dos, yo también he leído por encima, tampoco porque se las trae el Perim entre ayer y hoy, y la cuestión es que cuando llegan esos puntos es que pasan por allí, sí. Vamos, de puntillas no, es que pasan corriendo directamente. Sí, no, plateable. No sé cuántas páginas tiene el Perim, pues 30 o 40. No, pues estos son cuatro líneas, sí, dos el aspecto de fauna y flora. Bueno, antes de hablar ahora con las otras dos organizaciones que están aquí, que son Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo y la Asociación de Vecinos de la Cava, pues vamos a chufar otra canción, si os parece bien. Nos vamos a Estados Unidos, año 1971, Marvin Gaye con una obra maestra de este monstruo absoluto del soul, del rhythm and blues y del funk. Es el disco What's Going On, su onceavo en su carrera, y con la canción Mercy Mercy Me de Ecology, una canción escrita por él, por Marvin, un himno de dolor y pesadumbre ante el estado del medio ambiente, ya en el año 71, o sea, imagínate lo que ha ido acumulándose, ¿no? Fue número uno en lista de Rhythm and Blues y cuatro en las de Pop, y la canción es dolorosa en la lírica, pero en el sonido es pura belleza, terciopelo, vamos. Vamos a escuchar a Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me de Ecology. All things and what they used to be. oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Lost mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Acabáis de escuchar Mercy Mercy Me de Ecology a cargo de Mervyn Gaye y esto Rutas Enemigas número 504 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Para Nava, Asturias. Seguimos con el repaso que estábamos haciendo, que hemos iniciado con Sira y con Goyo, y ahora es el turno de Alejandro de la plataforma de Toledo en defensa del Tajo. Lo mismo, ¿por dónde habéis tirado vosotros? Bueno, pues sin ánimo de repetirme, porque lógicamente hay muchas cosas en las que pues todos coincidimos, yo voy a poner el foco en una alegación concreta que tiene que ver precisamente con el riesgo de inundación. Hay que recordar que este PERIM se quiere llevar a cabo en una finca aledaña a la misma orilla del río Tajo, ¿vale? Y bueno, pues iba a decir un párrafo, ¿no? Es que no es un párrafo, es que casi ni es una oración, casi ni es una frase ni nada. La referencia que hace al tema de inundaciones, al río de inundaciones, el PERIM, ¿no? Simplemente no es que lo ignore, es que lo devalúa, ¿vale? Asegura que, bueno, que el riesgo de inundación es absolutamente ninguno, ¿vale? Es impermeable, ¿no? que bueno, a la vista está el río Tajo. Bueno, pues eso, pues llevamos en los últimos 50 años pues siempre con él ahí abajo, donde está el río o donde circula el agua, si es que es agua, y ya está, ¿no? Es decir, no considera realmente que el río es río, aunque no funciona como río, ¿vale? Si funciona como río, pues tendría pues las crecidas que tenía antaño, tendría los estiajes que debería de tener hasta el punto de cruzarse el río casi poco menos que a pie en algunos sitios. Y bueno, pues en eso no entra el PERIM. Y nosotros pues lo que hacemos es contrastar con la documentación que existe, documentación legal y científica que existe sobre, y que además nos obliga a la Unión Europea a tenerlo, sobre el riesgo de inundaciones, ¿no? Y no hay que ser muy, muy ávido para darse cuenta de que el arroyo de la Degollada, por ejemplo, pues también lleva 50 años, 60 años, yo nunca le he visto correr prácticamente agua por el arroyo de la Degollada, ¿vale? Y sin embargo, pues ahora, pues mira lo que está pasando, ya ves, ¿vale? Covisa se inunda, bueno, las casas salen rodando por aguas abajo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues creo que el Perim, bueno, pues interesadamente desprecia este riesgo y luego pasa lo que pasa. Pasa lo que está pasando, ¿no? Pues que hay muchos sitios. No, ¿y qué le ha pasado? La fábrica de armas se inundó hace años. Muchos, sí, sí, sí. Es curioso. La fábrica de armas, cuando se construyó como tal fábrica, pues Carlos III, no sé si sería tonto o no, pero seguro que no está rodeado de ningún tonto, ¿vale? Y seguro que sabían que bueno, que había cierto riesgo de inundación, ¿no? Pero, bueno, pues lo asumieron, ¿vale? Y no ha pasado nada. Y digo no ha pasado nada porque si hubiera pasado, pues lo hubiesen quitado, ¿no? A ellos les interesaba realmente utilizar la energía del agua y bueno, pues prefirieron, sopesaron y dijeron, bueno, pues mira, pues vamos a arriesgarnos que podemos, ¿no? Con el asumir el riesgo, ¿no? Pero aquí no, es que aquí sencillamente se niega que exista riesgo de inundación, ¿no? Y hemos llamado inundación a las últimas crecidas que ha tenido el río, desde el año 2014, creo que fue la primera que tuvimos después de 60 años, pues la primera crecida que hubo, la hemos llamado todo el mundo inundación, cuando no es una inundación, es una crecida corriente, como las que había antaño en el río, ¿vale? Entonces, bueno, el río es cierto que lleva mucho tiempo sin comportarse como río, y de hecho, mucha de la fauna que tenemos ahora mismo en el río, muchas de las especies que ha nombrado Gregorio ahora, pues no estaban antes en el río, cuando el río era río. Ahora sí, ¿por qué? Pues porque ahora funciona como un sistema lagunar donde se han desarrollado especies vegetales, especies arbustivas, especies palustres, que son un hábitat ideal para que esta fauna se bueno, pues encuentre el lugar de acomodo y de desarrollo, ¿vale? Y bueno, pues vale, el río ha dejado de ser río, pero se ha convertido en otra cosa que no porque no sea río no hay que apreciarlo, ¿no? Y hay que mantenerlo, ¿no? Pero es que aún así, nosotros desde la plataforma no renunciamos a que el río recupere su vida, recupere esas crecidas, recupere ese pulso, que en realidad es el pulso que tiene el río, ese pulso es el que le da vida, ¿eh? Y por tanto, bueno, pues decir que es que no hay riesgo de inundación, pues es una osadía. Y por tanto nosotros hemos puesto mucho el foco en ese tema, ¿no? Mm. Hemos acompañado mapas para que se vea que efectivamente pues existe ese riesgo. Son mapas a 100 años, a 50, a 500 años, ¿vale? Pero eso no significa que es que, bueno, es que esto no, el hotel no va a durar 500 años, es que no es esa la medida que hay que tomar, ¿no? Es el riesgo que hay que asumir, ¿no? ¿Asume el hotel ese riesgo? ¿O cuando se ve inundado va a pedir que le declaren zona catastrófica y no sé cuántos? ¿Vale? Es que estamos ante un proyecto que simplemente lo que hace es utilizar el río de manera utilitarista, ¿vale? Es un lugar que está puesto de moda, es un lugar donde hoy los ríos, pues a todo el mundo le gusta ir al monte y ver cursos de ríos y tal, y aunque aquí en Toledo, en el Tajo, no vas a ver nada más que una alcantarilla a cielo abierto, pero bueno, es un sitio que lo quieren vender como que está a pie de río, como que está en el sitio donde la ciudad de Toledo creció, ¿no? Por el río precisamente, ¿no? Pero sin más valor, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto el foco en eso, ¿no? En el tema del riesgo de inundación que existe. Pero es que además de la inundación, es que un río, simplemente por ser río, por tener un cauce con agua corriente, o corriendo incluso, es un corredor de biodiversidad, ¿vale? No voy a entrar demasiado en ello porque ya lo han explicado los compañeros, ¿no? Pero es algo que hay que respetar por completo. Uh-huh. Y quiero poner el foco en la biodiversidad porque precisamente acabamos de pasar una pandemia que ha sido precisamente consecuencia de un problema de biodiversidad. Nos hemos cepillado en bastantes pocos decenios pues más de 1 millón de especies, ¿vale? Estamos, bueno, haciendo un uso utilitarista de la naturaleza, absolutamente despreciativa además, y por tanto, pues la medida en que esa biodiversidad aminora, es más pobre, nosotros tenemos más riesgo. Tengamos en cuenta que somos, la especie humana, somos la cúspide de toda la cadena evolutiva de la vida, ¿no? Por lo tanto, somos más dependientes, ¿vale? Y sin embargo, bueno, pues somos los que precisamente inventamos, pues, más biocidas, más pesticidas, más tal, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener cuidado con eso, porque precisamente, una crisis de biodiversidad implicaría que el primer afectado seríamos precisamente nosotros, ¿no? Uh-huh. Aunque solamente sea por eso, porque somos en la cúspide de la cadena trófica, ¿no? Y bueno, hemos puesto también otras cosas en valor. Hemos puesto en valor, por ejemplo, pues que desde el punto de vista legal, pues según además dicen gente que es entendida en estas cosas y nosotros nos hemos hecho eco de ello, pues se han puesto los carros delante del caballo, ¿vale? Porque parece ser que un PERIM, ¿vale?, un proyecto de este estilo, le corresponde a la autoridad, a la administración local, regional, de que sea, el ponerlo en circulación, ¿vale? Y entonces, cuando la administración lo pone en circulación, es cuando entonces pide que existan una competencia, que exista gente que quiera, bueno, pues venga, pues presentar proyectos para ese PERIM, ¿no? Pero esto no ha sido así, es al contrario. Aquí hay un particular que ha dicho, oye, yo te pongo este PERIM sobre la mesa y encima le regalo al ayuntamiento un trozo que no es mío, pero que como es público, pues se lo regalo al ayuntamiento para que encima sea una zona jardinera y tal y cual, ¿no? En fin, es una desfachatez tremenda y una desconsideración tremenda. Nos hemos hecho de ese eco también de eso, nos hemos hecho eco también del tema turístico, ¿vale? Hemos echado un vistazo al Instituto Nacional de Industria, el Instituto Nacional de Estadística, perdón, y hemos visto que no hay demanda, no se cubre, la demanda que existe hotelera no se cubre. Como mucho, se está llegando a las dos terceras partes, y de los últimos 10 años va ligeramente decreciendo, ¿verdad?, la demanda hotelera, no digo la demanda turística, digo la demanda hotelera. Por lo tanto, el querer poner un hotel y justificar que esto es riqueza y turismo y no sé qué, pues no lo entiendo. Si no hay demanda, a cuento de que viene precisamente a hacer más oferta, ¿vale? Esto me suena, ya lo cuelo de paso, a cuando dicen, es que hay que hacer más pantanos, porque como no llueve, hay que hacer más pantanos. Bueno, pues no, porque precisamente, si no llueve y hacemos más pantanos, vamos a tener más pantanos vacíos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nosotros hemos puesto un poquito el tono ahí. Bueno, y yo, hay más cosas, pero yo creo que ya me voy a callar, ¿no? Que suelo reventar estas cosas. Has detallado un montón de cosas, pero vamos, todavía quedan algunas más que supongo que Alfredo nos aportará, que son desde el puro aspecto más barrial o vecinal, los vecinos más directamente afectados por este proyecto, que es el barrio de La Cava. Y nada, Alfredo, tú como miembro de la Asociación de Vecinos, pues, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, pues, al hilo de lo que comenta Alejandro, claro, esto, como decimos, hablamos todos del hotel, ¿no? Pero, y por eso dice Alejandro que además no está muy justificado, porque no sé, ya es sobrada, parece, la oferta hotelera. Lo que pasa aquí es que es obvio que bueno, no sabemos si esta edificación que se quiere hacer, pues luego se ejecutará realmente, o será un hotel, o será, no sé, ¿no?, pues un gran restaurante para eventos y bodas y comuniones, etcétera, ¿no?, que podría serlo también a la par que hotel, a lo mejor, ¿no?, que es lo que tenemos también por allí cerca del barrio, como Hierbabuena, El Bosque y alguno más en la otra dirección, que por cierto, como se alega también en cuanto al barrio, lo que le puede afectar al barrio en este aspecto ya directamente de primeras es la contaminación sonora y lumínica, ¿no?, que ya la tiene, ¿no?, porque bueno, que ya obviamente no se van a cerrar tal, pero ahora mismo ya existe una gran contaminación sonora con estos otros establecimientos que he nombrado, ¿no? no tienen horario de cierre, parece ser, y bueno, es un escándalo, la verdad, ¿no? Bueno, este es otro más, ¿no? Sería sumar a lo que ya tenemos en cuanto a lo que digo, ¿no? Ruido y contaminación lumínica, tráfico, etcétera, al barrio, ¿no? Pero como digo, ¿no? Esto, bueno, pues en principio es un hotel, pero lo podrían plantear de muchas maneras posteriormente, porque si esto se aprobara, pues incluso antes de poner un solo ladrillo allí, el terreno se multiplicaría, su valor multiplicaría, no lo sé por cuánto, por 10, por 20, y bueno, pues es posible que lo construya el actual propietario, que lo vendiera o que hiciera lo que fuera, ¿no? Y acabara siendo cualquier cosa, ¿no? Vamos, que ya especulación pura y dura, ¿no? Especulación, bueno, si es que es lo que decimos, que no es extraño, ¿no? Es un interés particular de alguien que tiene una propiedad, ¿no? Y es así, ¿no? Pero ya digo, tiene la mala suerte de que está ubicado en un lugar donde le va a ser imposible. Esas son unas cuantas más. Ya llevamos un buen tocho. Si os parece, otra canción para relajar un poquito las orejas. Y en este caso nos vamos a ir a Inglaterra, año 69, Pink Floyd, disco doble, cuarto en su carrera, el Umma Gumma. En el disco de estudio, porque una parte en directo y otra en estudio, pues está incluida este Grantchester Meadows, que es una canción escrita por Roger Waters, ahora también muy de actualidad, porque como no se calla ni debajo el agua pues, y está dando cera al sionismo internacional, pues está siendo cancelado en un montón de sitios sus actuaciones. Pues nada, la canción es de él. Vamos a poner la versión de la BBC de esta canción, del año también del 69, que es más corta, más reducida. Y además cuenta con la guitarra, aparte de su voz y su guitarra, cuenta con la guitarra de David Gilmour, también de su compañero, y el piano de Richard Wright. Vamos a escuchar a Pink Floyd con este Grantchester Meadows. Making for the sea. pues ahí suena el canto de la alondra a lo largo de la canción de este temazo de Pink Floyd, este elogio de la campiña de Cambridgeshire, donde tenía una casa uno de ellos, David Gilmour, y supongo yo que pasarían buenos ratos. Seguimos con la plataforma No al Hotel de la Cava. El proyecto tiene un proceso legal y nos gustaría saber en qué situación está ahora. Se ha acabado el periodo de alegaciones ya, entiendo, ¿no? El periodo. Sí, el periodo de alegaciones, como hemos comentado antes, terminó creo que el 7, el 8 de este mes. Ya dije que no nos concedieron más la ampliación del plazo y se presentaron por nosotros, individualmente, como digo, por las asociaciones, por ARBA, por la plataforma y por SEO, por la asociación de vecinos, también la federación, todas estas asociaciones que conforman la plataforma individualmente presentaron alegaciones, además de que también conocemos, aunque no pertenecen a la plataforma, pues ciertas personas a nivel particular y también alguna a nivel de asociación cultural y o fundación que también ha presentado alegaciones. ¿Y ahora qué viene? Como decía, hay que esperar a que el ayuntamiento informe esas alegaciones, haga un informe sobre ellas y se... Bueno, y entonces debería ser el ayuntamiento el que se incline por la acción a realizar. Nosotros entendemos que debe ser el cierre del expediente y olvidarnos del PERIN llamado del Puente de la Cava. Eso es nuestra solicitud, esa es la solicitud final de cada alegación que hemos presentado. De no ser así, pues la verdad es que no sé exactamente por dónde intentará tirar el ayuntamiento. Yo la verdad es que soy optimista en el sentido de que el expediente se cierre y finalice la trayectoria del PERIN de la Cava, pero no, obviamente no tenemos toda la seguridad. De todas maneras, sí que hemos hablado de que, bueno, está la barbaridad que nos parece y que estamos todos de acuerdo en que llegado incluso el momento, pues no sé, supongo que tendríamos que llegar a los tribunales. Bueno, estaremos pendientes de por dónde van los tiros, qué pasará con estas alegaciones. Y ya, aparte de alegar, ya también habéis llevado a cabo unas acciones también de protesta, como puede ser, por ejemplo, de protesta o de sensibilización o didácticas, también podríamos ver como el paseo por el río a cargo de ARBA y SEO, la creación de una página web, rodar de prensa, recogida de firmas, que todavía están activos, ¿no? Sí. En change.org, ¿no? Sí, ese está. Y bueno, si me permites, digo, la página web es noalhoteldelacava.es, sí, donde están recogidas un poco todos los artículos de prensa y escritos que han sido publicados, además del punto de vista de la Asociación de Vecinos La Cava, al menos, y no sé si de la plataforma también, obviamente, en su conjunto. Ahí hay bastante información toda agrupada, ¿no?, en esta página, noalhoteldelacava.es. Y esas son las que ya se han llevado a cabo, pero supongo que tendréis previstas algunas para el futuro. No sé si podéis ir desgranando alguna para aquí, para la audiencia. Bueno, como decíamos, ARBA y SEO están muy activos en este aspecto, y estos últimos fines de semana ha habido estas rutas didácticas que han sido un éxito. Y además, estos dos últimos fines de semana, al menos, no sé si incluso tres últimos, ha habido una mesa informativa en las inmediaciones del Puente San Martín. Una vez ha estado en el mismo puente, otra en el lado de la orilla, en el mirador de la Cava, donde hacemos nosotros nuestras fiestas y tal, y otra vez en el otro extremo del puente, junto a la tirolina. Bueno, normalmente pues por ahí estamos algunos con la información y recogiendo firmas físicas para esta causa de No al Hotel. y bueno, repartiendo algunas chapas y algunas cosas de alguna pancarta, ¿no? Y tal. Te he visto que tenías camiseta puesta. Sí. ¿También sí, eso sí. Se puede bueno, adquirir en algún sitio? Bueno, estas creo que no se han terminado, pero bueno, a ti te podemos conseguir una. Dale. Pues mira tú qué bien. Talla L. Aparte, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa prevista? Bueno, sí, esto, como vengo diciendo, ¿no? Que estos los fines de semana se está intentando pues seguir informando. Además, está haciendo buen tiempo, veremos a ver si continúa y nos lo permite. Y queríamos el domingo 3 hacer una exposición fotográfica sobre la biodiversidad de flora y fauna que nos han estado contando Sira y no me acuerdo, Gregorio. Aquí y queríamos, parece que se va a poder colocar la exposición ahí junto al refugio de los pobres de Cipriano. Uh-huh. Irá sobre esto, sobre la flora, la biodiversidad de flora y fauna de la Huerta de la Solanilla, que es como se llama la zona donde se quiere ubicar el hotel. Y también el domingo 10 habrá una ruta por la Cava y el puente de San Martín para hablar sobre la historia y las leyendas del patrimonio cultural en este caso. Uh-huh. Iremos informando en la página, intentando en Instagram y en las redes sociales sobre estas actividades que se van haciendo. Bueno, pues mantenernos aquí a Rutas Enemigas también informados. Aunque yo tengo la página de la web permanentemente abierta, mi móvil, así que más o menos estoy al tanto de casi todo. Hasta he tenido el cuajo de leerme el Perín, o sea, imagínate. Qué bien. Nada más que despediros. Muchas gracias por haber venido, esto se nos ha acabado ya el tiempo. Ha sido súper instructivo, espero que la gente también haya sentido lo mismo, los que están al otro lado del micrófono. Y nada. Nada más que gracias Alfredo, gracias Alejandro, gracias Sira y gracias Gregorio por estar aquí en Rutas Enemigas. A ti por invitarnos. Y nos vemos por ahí en la calle, en los bares y en esos sitios. Y en los conciertos también, si posible. Gracias a vosotros, Dani, a Onda Polígono. Muchas gracias por vuestro interés, de verdad. Gracias. Nos vamos con una canción. Voy a hacer así una cosa, ¿en castellano o en inglés? ¿No decís nada? Castellano, pues castellano. Voy a poner a Café Tacuba, mexicanos ellos, con su disco Re, el segundo de su carrera, 1994. Se compara este LP con El Blanco de los Beatles, del que hemos hablado antes, y por todos esos distintos tipos de música que aúna. Y la canción que vamos a poner se llama Trópico de Cáncer, que es una canción que oscila entre la bossa nova y lo industrial. Pues también podría ser una metáfora de la disyuntiva en la que se encuentra el protagonista de la canción, un ingeniero que deserta del progreso salvaje. Con Café Tacuba nos vamos, con la gente de la plataforma de No al Hotel de la Cava, despidiéndonos y nada, la semana que viene no hay programa, porque es el puente y está la cosa así raruna. Pero la siguiente estaremos aquí otra vez, en Rutas Enemigas. Nos vemos. Café Tacuba. Hasta luego. Civilización muy avanzada, como dice la gente, que no es que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Hay mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor.